11 y 39 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a quedarnos con un nuevo encuentro de actualidad local, porque vamos a informarles de la última reunión que se mantenía por parte de la diputada de Igualdad, pues precisamente con representantes de una treintena de ayuntamientos de municipios menores de 20.000 habitantes, entre donde, bueno, pues se encuentra también nuestra localidad. Una reunión por medios telemáticos, evidentemente, a través de videoconferencia, en la que pues se abordaban todas las acciones previstas de cara a este año 2020 en materia de igualdad. Lo cierto es que, bueno, pues las distintas líneas de intervención, de actuación que llegan a través de la financiación que ofrece la propia Diputación de Cádiz por parte de subvenciones, ayudas y demás, pues se han visto en cierto modo paralizadas, aplazadas por la situación actual del coronavirus y por el estado de alarma. Esto ha provocado que se tengan que reformular y replantear pues distintos programas e iniciativas que se venían trabajando en materia de igualdad pues en los ayuntamientos de toda la provincia de Cádiz, entre ellos también el ayuntamiento de Ubrique. Es por ese motivo por el que nosotros vamos a hablar durante los próximos minutos con la concejala del ramo, con la responsable de Mujer e Igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique, con Madalena Burdallo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a saludar. Madalena Burdallo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, la situación en la que nos encontramos pues ha paralizado en cierto modo nuestras vidas y también los distintos programas, intervenciones y actuaciones que se llevaban a cabo pues por parte de delegaciones como por ejemplo la de Igualdad. Y aquí al margen, ¿no?, de lo que puedan pensar muchos, que con actos concretos que se puedan desarrollar en torno a distintas efemérides, desde la Delegación de Mujer e Igualdad se trabaja pues de manera continua con distintas actuaciones e intervenciones, entre ellas muy importantes las que se llevan a cabo en los propios centros educativos, con campañas escolares puntuales en distintos periodos del año. Estas también se han visto, bueno, pues trastocadas, ¿no? Porque es que, entre otras cosas, no había colegio durante estos últimos tres meses, ¿verdad? Claro, bueno, la Delegación de Igualdad, yo creo que ya lo hemos dicho casi que en todas las intervenciones que venimos haciendo en el radio o en cualquier medio, si bien es cierto que tiene una serie de días muy concretos y muy visibles de cara a al resto de la sociedad, como pueden ser el 8 de marzo o en noviembre cuando celebramos el Día contra la Violencia de Género, que son actuaciones muy concretas. Durante todo el año estamos haciendo diferentes actuaciones que afectan a diferentes colectivos, pues para que durante todo, como decimos, para que durante todo el año se esté trabajando el tema de la igualdad y de la prevención de violencia de género. En concreto, pues con la Diputación tenemos un convenio de colaboración que venimos recibiendo una pequeña subvención que nos ayuda a sufragar los gastos de la campaña Educando en Igualdad que realizamos en los centros educativos de la localidad, en todos los centros, y que, como bien has dicho, pues este año, pues por la pandemia, por el coronavirus que nos ha afectado, ¿no?, pues no se ha visto la campaña paralizada. Y aunque la segunda parte de la campaña se realiza en noviembre, realmente todavía no sabemos si se podrá continuar haciendo o no. Tendremos que esperar a que se retome el curso escolar, a poder hablar con los equipos docentes y bueno, en función de cómo vayan transcurriendo la pandemia, ¿no?, y la situación, esta nueva normalidad de la que hablamos, en función de cómo vayamos funcionando, pues ya veremos cómo replanteamos lo. La parte buena que tenemos es que en la reunión de coordinación que tuvimos el pasado jueves con la diputada del área, pues nos ofrecían muchas facilidades para poder reformular, puesto que, bueno, es una situación totalmente ajena a todos y nueva, y bueno, no, obviamente ese dinero que se nos da a los pueblos de menos de 20.000 habitantes no va a caer en saco roto. Es cuestión de reformular en función de las necesidades que vayamos detectando y las posibilidades que nos permita la situación. Claro. Vamos a recordar un poco. La campaña Educando en Igualdad se lleva a cabo en nuestra localidad por fases, por periodos, ¿no? Y se desarrolla tanto en primaria como en los primeros niveles de secundaria. Es una campaña que se promueve por parte de la Delegación de Política de Igualdad, pero también de la Concejalía de Bienestar Social, ¿no?, en coordinación un poco. Y claro, se lleva a cabo en los propios centros educativos. Se realizan allí talleres, llegan, bueno, pues monitores desde el exterior, ¿no?, que realizan actividades, y claro, en el nuevo panorama que se nos pueda presentar a partir de septiembre con la vuelta al cole, esto no es posible, ¿verdad? Claro, es que son normalmente, bueno, la actividad se viene realizando con consultoras, con actividades especializadas externas, que es realizar la actividad en el propio centro, acercándose al alumnado. Claro, como no sabemos ahora cómo se va a retomar el curso escolar, si el número de aulas van a ser las mismas, porque se hablan, se están escuchando tantas variables de posibilidades para la vuelta escolar, que realmente ahora mismo pues no sabemos cómo se va a poder reformular esta campaña hasta que sepamos la realidad que va a tomar los centros educativos, y ya pues veremos las opciones que tenemos de poder seguir implantando formación en esta materia en los centros. Y no descartamos la opción de teleformación, pero bueno, sabemos que eso también es más complicado también en función del tipo de las edades del alumnado. Y también contamos con que no sabemos si los docentes, pues con el quizás pequeño retraso que lleven, con estos 4 meses sin haber podido dar clase, estén dispuestos o no a que retomemos estas actividades. Entonces son muchas variables las que tenemos ahora mismo sobre la mesa, y lo único que necesitamos es que llegue septiembre, podernos sentar con ellos, ver opciones y ya veremos cómo retomamos las actividades. ¿Cómo se quedó la campaña actual que tenemos de Educando en Igualdad? Porque paramos en marzo, ¿no? Dime. No tengo el calendario ahora mismo y no soy capaz de recordar si llegó a empezarse en algún centro, creo que no. Pero no recuerdo las fechas bien porque no tengo el calendario delante de marzo. Sí que estaba programada para que se llevara a cabo en los meses de marzo y abril, ¿no? Y claro, pues... Obviamente abril, ¿no? Marzo... Entonces no sé si ya algún colegio quizá los primeros días, pero no soy capaz de decirte el nombre del centro ni en el que pudimos llegar a actuar o no. Y si se actuó, creo que tampoco se terminó el programa. Como eran días sorteados en cada centro y en cada dependiendo del nivel educativo, pues se programaban de diferentes días y diferentes semanas, que abarcaba varias semanas el programa. Entonces, se empezó, pero como si no se hubiese empezado porque no se llegó a cerrar en ninguno de los ciclos. Entonces, bueno, prácticamente retomarlo desde el principio y, como te digo, tendremos que ver las opciones también un poco de cómo se van como los propios centros van a organizar. Es que es tan complejo la propia organización de los centros que tienen que programar ahora para la vuelta al colegio, que tener que contar a lo mejor ahora con una actividad externa, pues quizá ahora ni siquiera sabemos si para ellos es factible o no, porque son muchas las variables que van a tener que tener en cuenta. Entonces, bueno, de todos modos, como digo, la Diputación nos ha dado opciones de poder formular proyectos metiendo bastantes variables para que no quede esa subvención, no se pierda, ¿no? Porque, bueno, está destinada a que los municipios de menos de 20.000 habitantes pues trabajen en materia en temas de género, de igualdad y LGTBI. Entonces, si vemos que por algún sitio no somos capaces de cuadrarla porque las circunstancias no nos lo permitan, pues haremos una memoria justificativa y ya hablaremos con Diputación, que estamos seguros que no habrá ningún problema para reformular, porque desde luego nos lo están poniendo bastante fácil todo el tema con esta situación, pues de todos los cambios que hemos tenido que ir haciendo con diferentes materias. Claro, además realmente en esta situación están todos los ayuntamientos. Claro, ¿verdad? Es que no es algo que nos afecta a Ubrique. De la reunión creo que éramos 32 pueblos, 30 y tantos pueblos los que estuvimos en la reunión por videoconferencia el pasado jueves, y quitando algún pueblo que excepcionalmente sí habían gastado ya el importe total de la subvención porque habían hecho actividades muy gordas a principios de marzo, la gran mayoría se encontraban en la misma situación que nosotros, porque todas las actividades las tenían programadas durante el mes de marzo y abril, en la gran mayoría de localidades, y claro, pues todas se encontraron con que como el día 13 ya se anunció que se iba a decretar el estado de alarma para que comenzara el día 15 de marzo y tal, pues no dio opción a... Todo paralizado. Claro. Entonces, bueno, pues la suerte es eso, que todas las administraciones se suspendieron los plazos administrativos, todos nos lo han... otras opciones de otra, incluso la subvención del Pacto de Estado, que también la tenemos sobre la mesa aquí en el Ayuntamiento de Ubrique con una cantidad bastante cuantiosa, teníamos en la, terminaban ahora en junio el plazo para ejecutar y tener que justificar, y nos lo han ampliado hasta septiembre para justificar hasta enero. O sea, todo se ha prorrogado porque es obvio que es una situación totalmente ajena a todas las personas, y bueno, pues todas las administraciones han sido conscientes de que, bueno, de que estos tres meses que se ha parado había que posponerlo para luego para poder seguir funcionando. Claro, eso sobre todo en el plano un poco más administrativo, ¿no? Porque sí que es verdad que las acciones que se han llevado a cabo a través del Pacto de Estado, pues sí que en cierto modo nos requerían de un contacto, ¿no? Como sí que con los colegios y demás, en las campañas educativas para los menores, y ahí sí que se podía seguir trabajando, o se puede ya seguir trabajando ahora, ¿no? Especialmente, pero con Educando en Igualdad es que aquí sí que es imposible, es bastante complejo, ¿no? Darle una solución a ese formato que se ha llevado a cabo, además durante tantos años, porque las campañas no sé qué edición alcanzaba, pero lleva muchísimos años, ¿no? En marcha. Sí, en yo tampoco estoy capaz de recordar el número de edición, pero era altísimo. Pero vamos, que no creo que vayamos, que no creo que esté en la voluntad de nadie suspender este tipo de iniciativa. Simplemente, bueno, pues por la situación se ha pospuesto, pero estoy segura de que si no es de un modo u otro se le encontrará el formato para que podamos seguir colaborando con los centros educativos y aportando eso desde el Ayuntamiento del Granito de Arena para este tipo de actividades, y seguro que encontramos el formato y la fórmula para que tanto el alumnado como los docentes puedan trabajarlo sin que les repercuta a ellos tampoco mucho en su tarea y en la nueva normalidad que tengan que tener a la hora de interactuar ellos con los alumnos. Claro. Desde Diputación se apuntaba, en la información que nos han hecho llegar, que se podían adoptar soluciones como, por ejemplo, yo imagino que todo esto se habló, ¿no?, en esa videoconferencia, soluciones como trasladar su ejecución a diferentes espacios, ampliar número de actividades con menor número de participantes, o, como tú nos decías antes, propiciar el uso de herramientas telemáticas. De tal manera, todo esto hay que estudiarlo, hay que verlo y bueno, pues conocer sobre todo el panorama que se nos va a presentar a partir de septiembre. Claro, por eso digo, como yo la intención que tenemos es que se siga haciendo esta actividad tal y como era, quiero primero poder hablar con los centros educativos. Entonces, en función de lo que también la Consejería de Educación les marque, cada delegación territorial le marque a los centros educativos, pues en función de eso intentar que sea lo más parecida a la que veníamos manteniendo. Si no, pues ya reformularemos eso, pues haciéndolo en otros espacios o con otros formatos. No lo sé, pero como en principio la idea es mantenerla lo más parecida a la que se venía haciendo, pues tenemos que esperar que los propios conozcan primero ellos cuáles son las circunstancias que les va a rodear para el nuevo curso escolar. Claro, porque es un formato que además también calaba, que era conocido entre los propios equipos docentes, ¿no? Y sabía lo que se estaba trabajando y se podía además al mismo tiempo incorporarse pues a los currículum en materia de igualdad, que también están obligados a trabajar en los propios centros educativos. En fin, que era una campaña ya conocida, consolidada, y que los propios equipos docentes pues sabía cómo se venía trabajando, ¿no? Y de ahí el que se quiera mantener también, ¿no? Ese formato. Sí, es que era una campaña que ya, como hemos dicho, lleva muchísimos años funcionando. Se adecua muy bien, tiene diferentes niveles y la adecua muy bien a los diferentes niveles educativos del alumnado, y luego los propios docentes pues la siguen trabajando en el aula a partir de la actividad que se realiza ese día concreto, ¿no? Entonces, pues vamos a intentar dentro de todas las posibilidades y ya ya iremos informando en función de eso, de lo como nos vayamos encontrando en la realidad, porque una cosa es lo que queramos y otra cosa es la realidad que nos vaya acompañando. Claro. Luego, eso por un lado, ¿no? Dentro de esta ayuda en concreto y este aspecto que fue uno de los que se trató en esa videoconferencia con la diputada de Igualdad de la Diputación Provincial y con los distintos ayuntamientos de la provincia de Cádiz. Pero al margen de esto, desde la Delegación de Mujer y Política de Igualdad, ¿cómo se ha venido trabajando durante estos tres meses que llevamos, ¿no? De estado de alarma, primero con el confinamiento más estricto, después ya con esa reapertura hacia esa nueva normalidad. ¿Cómo se ha venido trabajando? Porque, bueno, la verdad es que las actuaciones son muy muy limitadas, ¿no?, con la situación en la que nos hemos encontrado. La delegación, al principio me imagino que un caos, ¿no? Como un poco un caos, creo que como el que hemos tenido todas las personas en general en todos los trabajos, porque no sabes cómo, qué puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer, hasta que te vas centrando, te das cuenta de que básicamente lo único que puedo utilizar son medios telemáticos para llegar a la ciudadanía, Y bueno, lo que sí hemos estado haciendo es a través de la web del ayuntamiento y de los diferentes, de las diferentes redes sociales, pues recordando información acerca de los recursos que se dispone tanto del propio ayuntamiento como de la, los servicios que tenemos mancomunados, para ayudar a las mujeres que en algún momento requieran o hayan necesitado algún tipo de ayuda, o bien por temas de servicios sociales o bien por temas de porque hayan sufrido algún tipo de violencia de género, recordarles los teléfonos que estaban disponibles, los correos disponibles, tenían teléfonos directos para llamar a las asesoras y a la, y a la, y al gabinete jurídico, y un poco eso, informando de que aunque estuviésemos confinados, los servicios de protección a la mujer seguían funcionando. Y básicamente lo que hemos hecho ha sido eso, informar a través de redes de los servicios que de los que disponemos como, como ayuntamiento, ¿no? Porque poco más se puede hacer cuando estamos confinados en casa y no puede, bueno, no puede hacer nada más que sea eso, que trabajar a través de redes sociales. Claro, sí que es verdad que estábamos conmemorando el 8 de marzo con diferentes acciones, con diferentes iniciativas. Bueno, estábamos conmemorando el 8 de marzo y también yo recuerdo aquí en Ubrique que estábamos celebrando el carnaval en realidad, ¿no? Que prácticamente una semana antes habíamos tenido el entierro de la patacabra. Y después, pues directamente se ocurrió, ¿no? Lo que ocurrió y se decretó el estado de alarma y nos confinamos en casa. Fue una situación totalmente radical y claro, pues eso también afectó, imagino, que a la distintas acciones, programaciones que se tenían previstas por parte de delegaciones como Mujer y Política de Igualdad. De hecho, yo no sé si el 8 de marzo pues se dejó incluso actividades por realizar, ¿no? Porque se cortó ahí a mitad. El propio 8 de marzo, bueno, cuando pusimos el banco violeta que está en la avenida, y ya creo que ahí nos cortamos porque teníamos programado el encuentro poético que no se pudo realizar, teníamos programado un mini concierto pequeñito con María la Mónica, teníamos programado alguna actividad teatral, pero ya todo eso se quedó, eso era todo en el mes de marzo y principios de abril, entonces se nos quedó ya todo colgado y ya todo eso pues, vamos, ni pospuesto, eso fue ya pues se canceló y punto. Claro. Y entonces ya pues no, esas cosas pues cuando volvamos a retomar un día a día relativamente normal, pues veremos si alguna de esas demandas convocaremos el Consejo de la Mujer cuando esto, lo que pasa que lo quiero convocar cuando ya tengamos una normalidad un poquito más real. Claro. Y porque si decidimos hacer alguna actividad con una, tiene que ser con muchísimas garantías. Claro. Tenemos que determinar muy bien cómo se va a hacer, en qué espacio se va a hacer, y no vamos a correr ningún, no queremos que se corra ningún tipo de riesgo. Entonces, se convocará Consejo de la Mujer e Igualdad cuando ya existe una normalidad real dentro de la relatividad, que va a ser la nueva normalidad. Y bueno, pues ya veremos de lo que quedaba pendiente, qué podríamos hacer, y si no, pues nada, seguir trabajando ya con, de cara a siguientes actividades más adelante, pero siempre eso, teniendo en cuenta que los pasitos que tenemos que ir dando van a tener que ser muy cortitos, porque como tampoco sabemos la evolución de esta pandemia, ni sabemos si vamos a tener que volver en algún momento otra vez para atrás un poco, o cómo nos van a pedir las autoridades sanitarias que debemos actuar, pues quizá tenemos que trabajar, pues cambiar un poquito la forma de trabajo, trabajar un poquito a pasos más cortitos, a corto plazo, y siempre intentando con las máximas garantías de que pues de lo que nos piden las autoridades, ¿no? De distanciamiento social y de responsabilidad por parte de todas las personas que participen en las actividades. Claro. Bueno, y en paralelo sí que, no obstante, se sigue reformulando, bueno, pues todo ese trabajo en torno a lo que es las ayudas, las subvenciones que llegan mediante el Pacto de Estado, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, seguimos emitiendo campañas no promocionales sobre situaciones como es el ámbito de la violencia de género, y todo ese trabajo, bueno, pues sí que en cierto modo lo que se puede hacer de manera telemática se sigue llevando a cabo. Claro, sí, ese tipo de. Yo, una de las ideas que tengo en mente con el Pacto de Estado, que es una subvención directa que nos da el Gobierno Central y que nos da muchas posibilidades, pues es trabajar mucho telemáticamente. Tendremos que ver cómo formular. Bueno, nos dio tiempo de poner la gran pancarta que está en la pared del edificio del mercado. Uh-huh. y a partir de ahí pues tenemos que ver más acciones que, como vemos, que a través de redes y la propia emisora de radio, ¿no?, pues funcionan y llegan a la gente. Tendremos que ver más ese tipo de iniciativas, que al menos ahí sí tenemos garantía de que no va a haber ningún problema de contagios, claro, ni de historias, ¿no?, con el tema del coronavirus. Pues podremos trabajar, tendremos que reforzar más el tema de redes y verlo bien para saber que llegue a diferentes franjas horarias, a diferentes personas, y bueno, tendremos que seguir ese tema. Sí lo tenemos que mirar, con sentarnos y mirarlo bien, porque quizás sea uno de los puntos fuertes que ahora tendremos que trabajar para poder seguir trabajando. La Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, como decimos, tiene días muy concretos de actividades muy visibles, pero se trabaja desde todo el año. Pero si la situación no nos permite trabajar con personas en cercanía, ¿no?, en físicamente, pues tendremos que trabajar lo mejor posible que sepamos, pues a través de los diferentes medios que se nos permitan, tanto, pues eso, como digo, radio y redes sociales. Claro. Y bueno, pues son campañas además también muy necesarias, sobre todo a tenor de las últimas horas, ¿no?, en torno al ámbito de sucesos y sobre el ámbito de violencia de género, ¿no? No lo conocíamos en la jornada de ayer, ¿no? Sí. El asesinato de esa mujer en Úbeda, en Jaén, y de sus dos hijos. Y bueno, pues un asesinato, triple asesinato machista, perpetrado, sí, en Úbeda. Y bueno, pues eso nos deja ver que campañas como estas son totalmente necesarias, ¿no? Y hay que seguir apostando por ellas y llevándolas a cabo. Sí, aterrorizan los números, siguen aterrorizando, porque solo un número más sigue aterrorizando. Cuando se declaró la pandemia y el confinamiento total, yo lo pensé muchísimas veces, y además lo hemos visto en los medios, vamos, que se han hecho cargo de que había muchas mujeres que podía ser que estuvieran confinadas con sus propios agresores. Y esas son situaciones, vamos, yo no las quiero ni imaginar de la situación esa que se tiene que vivir. Y tenemos que seguir reforzando que la mujer que sufre algún tipo de agresión, de violencia, que sepa que las administraciones estamos para ayudarla, cada una dentro de los límites que tenga establecido, pero que siempre tiene a la administración, a la que tenga más cercana, que acuda, y habrá que seguir trabajando para que, pues, que estas situaciones algún día dejen de darse, y si conseguimos que toda la sociedad en general se conciencie, pues esos agresores pues tendrán que esconderse, o al menos tener mucho más cuidado de dónde pisan, ¿no? Porque si toda la sociedad está concienciada, no van a tener nadie a su favor para protegerlos, ¿no? Entonces tendremos que seguir trabajando, como digo, de las formas que nos permita. Si la pandemia no nos permite trabajar con actividades, como he dicho antes, físicas, persona a persona, pues trabajaremos como se nos permita, pero hay que seguir recordando y haciendo tareas de sensibilización con la ciudadanía, para que todos y todas no digamos tolerancia cero siempre en todo lo que tenga que ver con la violencia. Y además también, bueno, pues informando quizás de los canales, ¿no?, que hay habilitado para, sobre todo, víctimas, para personas que necesiten saber en qué momento tienen que recurrir y cómo hacerlo, pues ahí también están esas campañas, ¿no?, que se llevan a cabo. Bueno, pues eso por un lado. Luego nos decías que el Consejo Local de la Mujer e Igualdad pues se convocará, pero cuando se pueda convocar, ¿no?, en cuanto esté ya la normalidad un poco más establecida y en cuanto tengamos esas medidas de seguridad, además también que nos permitan poder organizar algún tipo de actividad. Pero de momento sí que dentro del marco de igualdad se sigue trabajando, por ejemplo, pues colaborando y contribuyendo con actividades como la que se ha organizado por parte del colectivo Avanza, que ha presentado la tercera semana de la diversidad, que especialmente de cara a la próxima semana va a comprender un buen número de iniciativas, la gran mayoría de ellas, pues claro, de carácter telemático, no puede ser de otra manera. Sí que hay alguna de manera un poco más simbólica, como es el despliegue de la bandera LGTBI en el balcón del ayuntamiento, que esa evidentemente será presencial, pero también muy restringida, no muy limitada. Sí, claro, tiene que ser presencial, porque todavía no tenemos un robo que nos ponga la bandera, pero bueno, a este paso verás tú. No, pero este año pondremos la bandera, pero estará allí, pues me imagino que un miembro o dos de la asociación LGTBI, y lo mismo de de la corporación, no es un acto como en años anteriores, ¿no? Que se ha leído manifiesto, que han estado todos los compañeros de Avanza la propia corporación municipal y trabajadores municipales, ¿no? Que muchas veces también se asoman, bueno, y la ciudadanía en general que ha querido estar abajo en la plaza mientras se desplegaba la bandera y tal. Este año pues no puede ser así, la bandera se va a desplegar, pero y se va a transmitir en directo. La idea es que se transmita en directo, pues para que todo quien quiera, todas las personas que quieran, pues se conecten en directo y puedan ver cómo se pone esa bandera en el ayuntamiento y cómo va a estar luciendo durante toda la semana que viene en el balcón. Pero bueno, tendrá que ser eso, a través de redes, la retransmisión, y luego se leerá el manifiesto también a través de redes, y las actividades que se han organizado son también todas a través de redes, tienen pues proyecciones, entrevistas, personas, la verdad que es bastante muy interesante de escuchar lo que tienen preparado, ¿no? Entonces, le falta concretar cerrar algunas entrevistas y algunas emisiones de cortos y proyectos que tienen, y en cuanto terminasen de cerrar nos mandaban ya el calendario concreto para que, bueno, para poderle dar toda la publicidad posible y que todas las personas que estén interesadas pues puedan participar en cualquiera de las actividades que, como digo, van a ser todas telemáticas. Claro, ya nos lo adelantaba en su día el presidente de Avanza, y bueno, sí que es cierto que Avanza está incluido en el Consejo Local de la Mujer e Igualdad, y por tanto desde la Delegación de Política de Igualdad pues se colabora también con todas las iniciativas que se puedan organizar dentro de este mismo marco, ¿verdad? Claro, sí, el colectivo LGTBI se incluyó ya el año pasado en el Consejo Local de la Mujer e Igualdad, y que se le cambiase también el nombre al Consejo, y bueno, las actividades sí es verdad que las están organizando ellos, porque como decimos, convocar un Consejo Local para hacer actividades de estar físicamente en los sitios no era posible, y ellos mejor que nadie conocen, pues tienen sus contactos y tienen las personas que querían colaborar, entonces mejor que ellos iba a ser imposible que lo hiciésemos de otro modo, y son ellos los que se están encargando en la totalidad de eso, de organizar las entrevistas y organizar las diferentes actividades para que salga la semana lo mejor posible y que todos podamos después acceder a ese contenido. Claro que sí, pues estaremos pendientes también nosotros para ir conociendo con detalle toda esa programación e ir ofreciéndosela también a los oyentes de Radio Brique. Una programación que arrancará el próximo 22 de junio, desde el 22 al 28 de junio, cuando se llevará a cabo esa tercera semana de la diversidad. Y por lo demás, bueno, pues desde la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad, como decíamos, se sigue trabajando, reformulando un poco todas esas actuaciones e intervenciones que se llevaban a cabo antes de manera presencial y que ahora, bueno, pues no es posible, o dentro de la nueva normalidad no se sabe cómo va a ser posible. Así que, en cierto modo, pues también estudiando todas esas posibilidades que se puedan generar, sobre todo para campañas como Educando en Igualdad, que se realizan en colaboración con los propios centros educativos de nuestra localidad. Magdalena, ¿qué más podemos decir? Nada, que seguiremos trabajando en la delegación, que se aceptan propuestas, que se aceptan ideas, que la intención es, sobre todo, siempre la delegación es sensibilizar y que todo el pueblo de Ubrique, todos los ciudadanos, todas las ciudadanas de esta localidad, pues estemos concienciados con lo que es el respeto a las personas, el respeto a la igualdad y que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Partiendo de eso, pues trabajar todas las acciones posibles para que no se nos quede nadie atrás en el tintero y que todas las personas quieran contribuir a una igualdad real. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo a Madalena Burdallo que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique, y seguiremos informando de todas las acciones y actuaciones que se llevan a cabo por parte de esta delegación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Buenos días.